desde 1970. Y primero me tocó estar en la parroquia de la Sacamil. Sacamil es una colonia de multifamiliares a la par de la Universidad Nacional. Uh-huh. Entonces, a partir de 1970, se ha vivido una historia muy emocionante. Yo me considero privilegiado por haber podido compartir toda esta historia, ¿verdad? Porque a partir de 1970, poquito antes, empezaron a surgir las organizaciones populares, ¿verdad? Tanto abiertas como clandestinas. Y nosotros siempre hemos trabajado en la parroquia con el método de las comunidades eclesiales de base. Para nosotros siempre es muy importante confrontar la palabra de Dios con la realidad que se vive. Y de ahí se deduce el compromiso que como cristianos tenemos que asumir. Y entonces muchos cristianos comenzaron a integrarse a las organizaciones populares políticas. Y en este sentido nosotros hemos tenido siempre a través de estos cristianos una cercanía bastante a las organizaciones populares. Nos invitaron a celebrar misas para los muertos o para participar en algún evento propiamente de ellas, ¿no? De las organizaciones populares. Pero siempre a través de estos cristianos que se habían comprometido, claro, y se habían involucrado a estas organizaciones. Pues sufrimos la represión, igual como el pueblo, ¿no? Recibimos llamadas telefónicas con amenazas. Una vez nos asaltaron porque decían que nosotros teníamos armas en la casa. Entonces la Guardia Nacional, que era un cuerpo de seguridad, entre comillas, de inseguridad, seis guardias cayeron a la casa, nos echaron al suelo, boca abajo, y pasamos un cuarto de hora o 20 minutos con el fusil aquí en la espalda. Y el único objetivo que tenían era registrar la casa. Pero disimularon un robo. Se llevaron una máquina de escribir, alguna ropa de nosotros, algunos papeles. Bueno, para disimular un robo, cuando de verdad se trataba de un registro de la casa para ver si nosotros teníamos armas. Hay una anécdota bien, bien chistosa. Al día siguiente, cuando logramos liberarnos, porque nos habían amarrado, entonces tuvimos que estar allí y no pudimos hacer nada, hasta que el vecino se atrevió a acercarse y quitarnos las pitas de los pies, de las manos, y así pudimos levantarnos y dormir toda la noche, porque fue a las 11 de la noche. Y al día siguiente fuimos donde el obispo. Y lo único que dijo el obispo, preguntó a qué hora sucedió eso. Y le dijimos, bueno, a las 10:30, llegaron, pasó esto, lo otro. Mire, padre, a estas horas ustedes deben de estar acostados. Y todavía mi compañero dijo, le pasó por estar despierto. Y mi compañero dijo, pero mire, monseñor, la gente se queda a veces, son reuniones de noche, se quedan hasta las 10, platicamos después de la reunión un poco con la gente, se hacen las 11 fácilmente. Padre dijo, hay que despachar a la gente. Eso fue toda la reacción de él. Pero después él investigó por su propia cuenta y después nos llamó y dijo que fueron guardias nacionales y que con este objetivo habían registrado la casa. Claro. Y dijo que él había denunciado el caso en el cuartel, ¿no?, de la Guardia Nacional. Entonces actuó, pero nos daba la impresión de que no le interesaba, ¿no? Claro. Que no le interesaba. Bueno, y por último, dinamitaron nuestra casa. O sea, nosotros no dormíamos en la casa porque temíamos que algo podía pasar por el vínculo que teníamos con las organizaciones populares y por el trabajo de concientización cristiana que estábamos haciendo en las comunidades. ¿Eso en qué época? Eso fue a principios de los años 70. Los años 70. Ya estamos hablando de hace muchos años. Claro, ¿verdad? Claro. Ya nos estamos haciendo viejitos. Antes de Romero, Monseñor. Sí, antes de Romero. Entonces, hemos vivido toda esa época de Romero también en la Sacamiel. Con él, primero peleábamos. Cuando él era obispo auxiliar, tenía una postura bastante conservadora. Bastante. Y una vez el ejército había tomado la Universidad Nacional, lo cual es una violación, claro, de la autonomía de la universidad. Pero los obispos, y él era secretario de la conferencia episcopal, los obispos habían editado un comunicado aprobando la toma de la Universidad Nacional. Entonces nosotros llamamos a Monseñor Romero como secretario de la conferencia episcopal y tuvimos una discusión terrible. Y empezó a decir que estos cristianos no son cristianos, son comunistas y todo. Imagínense. Un pleito que concluimos con un Padre Nuestro para no despedirnos así nomás, ¿verdad? Pero una cosa seria. Pero años después regresó a la casa. Cuando ya era Monseñor Romero, esto pidió perdón a la gente y dijo que él no entendía muy bien cómo estaba la situación, que gracias a Dios había ido entendiendo cómo estaba la situación del pueblo, y pidió perdón y dijo, bueno, quisiera que esta noche tengamos una bonita convivencia. Y empezó a contar chistes y bueno, hubo un ambiente bastante bonito. ¿Y él cambió su manera de ver las cosas? ¿Empezó a hacer las denuncias? Bueno, yo creo, personalmente creo que él ha sido siempre un hombre muy sensible ante la situación de los pobres. Pero su idea era que los ricos tenían que cambiar y compartir con los pobres, ¿no? Esto era su idea. Entonces, nada de revolución o cosas por este estilo, ¿no? Entonces, cuando ya fue obispo en Santiago de María y él ofrecía el obispado a los campesinos que venían a cortar café en Santiago de María, para dormir durante la noche, y tenía su equipo de señoras que preparaban comida para toda esta gente. Y así se daba cuenta de que los ricos no se preocupaban mucho por sus cortadores, ¿va?, por sus obreros, sus trabajadores. Y ha venido tomando conciencia de la real situación. Y cuando los primeros días que era obispo, arzobispo de San Salvador, mataron a Rutilio Grande, en Aguilares. Entonces Rutilio Grande era un sacerdote muy amigo de Monseñor Romero. Entonces eso le impactó bastante. Y así empezó a cambiar y a tomar una actitud bien valiente frente a la situación. Pero siempre con un fundamento muy teológico y muy profundo. Realmente, de un obispo no se puede esperar más. Era lo máximo, era lo máximo. ¿Y qué pasó el 24 de marzo del 80? Pues Él había predicado en la catedral el domingo anterior y había dicho de que había hecho un llamado a los soldados del ejército, que no tenían por qué matar, que matar es violar un mandamiento de Dios. Y más que obedecer a sus superiores que los mandaron a matar, tenían que reflexionar y obedecer más bien a las demandas y a las exigencias del pueblo. Claro que esto tuvo un impacto muy, muy grande. Y entonces planificaron la muerte de Monseñor Romero cuando estaba en el hospitalito celebrando la misa. Un francotirador desde la entrada del hospitalito. No sé si han podido visitar el hospitalito. No. Vale la pena visitar este lugar. Entonces, desde la puerta, una bala tocó el corazón y murió de inmediato, mientras que estaba celebrando la misa. Uh-huh. ¿Y Rogelio? ¿Yo? Sí. Yo estaba en casa, en Sacamil. Uh-huh. Entonces me hablaron por teléfono que había matado a Monseñor Romero. Entonces lo llevaron a una clínica. Entonces yo fui a la clínica, pero no fue posible verlo. ¿Va? Estaban tratando de salvar la vida de él, pero no fue posible. Ahí murió. Los días después eran días tristes. ¿Va? Un ambiente tan tenso. Y toda la ciudad militarizada, y pero se pensaba que iba a haber como una insurrección, pero no hubo ninguna insurrección. Vea, siempre en estos momentos hay discusiones entre las organizaciones, qué hay que hacer, ¿ve? ¿Es una lucha prolongada o es una lucha insurreccional? Bueno, uh-huh. Todas estas cosas. ¿Y cómo llegas aquí? Yo, después de todo esto, y después de que habían dinamitado la casa de nosotros, yo estaba pensando en dos alternativas. Regresar a mi país y trabajar en cuanto a la solidaridad con El Salvador, porque las comunidades en Bélgica han trabajado bastante. Uh-huh. Y o bien meterme a un frente de guerra, porque en San Salvador no podía quedarme porque ya estaba expuesto a la muerte. Entonces, como yo tenía muchos amigos en las organizaciones populares, aunque nosotros nos mantuvimos siempre como iglesia, ¿Iglesia? No teníamos un vínculo así partidario con las organizaciones populares. Nos tenían como amigos, ¿va? Como amigos. Pero nosotros teníamos que hacer el trabajo cristiano, ¿va? Entonces, pero tenía muchos amigos y platicamos de eso y de ellos dijeron, si usted va, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que estaba aquí en esta zona, y dijeron, si usted quiere ir a Morazán, le vamos a cuidar. Y usted no va para hacer trabajo político, ni va para, mucho menos para hacer trabajo militar, sino que usted va como sacerdote. Porque en Morazán, dicen, tenemos un montón de cristianos y no sabemos qué hacer con ellos. Y usted puede platicar y reunirse con ellos y animarles a que asuman los compromisos de la lucha. Uh-huh. Eso fue la tarea de nosotros. Y realmente el partido, el Ejército Revolucionario del Pueblo, los mandos, han cumplido con esto. Me han cuidado muy bien. De lo contrario, no hubiera estado aquí platicando con usted. ¿Hubo situaciones así difíciles? Sí, hubo cosas difíciles, porque cuando aquí era tierra liberada, decían, ¿eh? Pero el ejército invadía la zona de Morazán. Entonces nosotros teníamos que tratar de escapar, ¿va? Es decir, uh-huh. de no encontrarnos con la Fuerza Armada. Y nos tenían, a nosotros los sacerdotes, éramos como 13 en un momento dado, nos tenían como objetivo militar, ¿eh? Querían agarrarnos, querían matarnos, ¿eh? Entonces siempre decían, mire Rogelio, no va a las comunidades porque hay peligro. O hoy sí, usted puede salir a las comunidades. Porque aquí había población y guerrilleros, ¿no? Y era importante un trabajo con la población para que la población entendiera desde su fe cristiana que sí se podía luchar, ¿no? Luchar, y que era como un compromiso cristiano luchar por la liberación del pueblo, ¿no? De una manera o de otra manera, ¿no? Entonces, ellos siempre estaban pendientes de nosotros, realmente siempre. Y cuando había un peligro muy serio, la primera pregunta era, ¿dónde está Rogelio? ¿Va? Para ver cómo hacemos para que no vaya a pasar nada. También les convenía que no pasara nada viva, ¿vale? Les convenía. Pero sí, como compañeros, yo agradezco eso, que han sido cumplidores de su palabra, de cuidarme. Y tampoco insistieron en que hiciéramos un trabajo político, aunque el trabajo cristiano es muy similar al trabajo político, ¿verdad? Aunque y muchos tampoco, lo contrario. Pues sí, tampoco insistieron en que hiciéramos un trabajo militar. Era un trabajo pastoral, pastoral en circunstancias muy, muy especiales. Claro. Porque yo vivía con los compañeros en los campamentos, dormía con ellos, comíamos frijolitos y tortitas, ¿va? De vez en cuando, y alguna vez no comíamos, pero yo compartía la vida de los guerrilleros. Aunque mi tarea era desde el campamento ir a visitar las comunidades y de vez en cuando organizar también una reunión o un evento con los guerrilleros. Por ejemplo, todos los años hemos celebrado a Monseñor Romero. Todos los años hemos celebrado a los mártires de El Salvador. Todos los años hemos celebrado la Semana Santa con un grupo de guerrilleros, no con todos, pero un grupo de guerrilleros. Una Semana Santa que yo nunca voy a olvidar, porque era el momento más oportuno para celebrar la muerte y la resurrección, ¿no? De Jesús, que se da en el pueblo de hoy, muere y resucita en el pueblo, ¿no? ¿Te tocó ser testigo próximo de la masacre, de varias masacres, ¿no? Sí. Que ocurrió aquí muy cerca, en Pozote. Pozote, una de las masacres mayores que hemos tenido acá en la zona. Pues yo estaba a Portorola, a bastante distancia, pero por los medios de comunicación nos dimos cuenta que estaban matando a la gente, ¿no? Y cuando volvimos, pasamos por el Pozote, había olor a muerte, y también algunos compañeros pobladores no habían sido enterrados. Sí, hemos vivido muy de cerca esta masacre. Esto me impactó bastante. Incluso pensaba yo que tal vez sería mejor hacer un trabajo más directo, más un trabajo político. Militar no, porque para eso no sirvo yo. No sirvo yo. Hay que saber manejar arma y hay que saber cómo se mueve uno en el combate. Combatir no es tan sencillo, ¿no? Pero pensaba hacer un trabajo más directo, pero los mismos compañeros me dijeron que no. Tenemos guerrilleros, tenemos políticos, sobra, pero no tenemos curas que andan aquí hablando con la gente y animando a la gente. Tenía razón. Hablando de ánimo, ¿Radio Venceremos? Radio. Nosotros anduvimos cerca siempre de Radio Venceremos. Radio Venceremos anduvo por... no sé si usted se dio cuenta. Sí, sí. ¿Ha podido acompañarles? No. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Bien? Uf, muy bien. Sí, yo quería ir también, pero lamentablemente con tanta misa que tengo y tantas actividades los domingos, no puedo. Pero ha sido una bonita actividad a lo mejor, ¿no? Estaba Luisa, comandante Luisa. Ah, no sabemos. Estaba enferma, dicen, pero bueno. Y entonces, nosotros estábamos muy cerca de la radio Venceremos. Y a mí me tocaba de vez en cuando hablar por la radio. Y esto debe haber tenido algún impacto, porque todavía encuentro gente que dice, nosotros escuchábamos su mensaje por la radio Venceremos. Era un poco una iluminación de la realidad a partir de la fe cristiana. El ERP ha sido muy, muy flexible en cuanto a la fe cristiana. Nunca han hecho algo en contra de eso. ¿No? Siempre han dado los espacios necesarios para nuestro trabajo cristiano, pastoral. Hoy vemos en todo el país gran cantidad de iglesias evangélicas. Sí. Aquí también la hay. Sí, hay bastante, sí. ¿Qué rol cumple? Bueno, durante la guerra, claro, como las bombas caían también sobre las cabezas de ellos, había bastante acercamiento. Nosotros hemos celebrado... Y aquí había un alemán luterano, casualmente. Y celebramos aquí en la plaza de Pekín un acto ecuménico con la Iglesia Asamblea de Dios, con la Iglesia Adventista, con la Iglesia Pentecostal, ¿no? Y un acto ecuménico muy, muy bonito, ¿va? Muy bonito. La palabra de Dios en medio de la guerra que estábamos viviendo en aquel momento. Ahora no, ahora ya otra vez son proselitistas, buscan adeptos, buscan... El diezmo. Pues sí, el diezmo también. Y frente a lo social, ha mejorado tal vez un poquito, pero siempre tiene una actitud un poco distante, ¿va? Aquí la alcaldesa nos reunió una vez a los pastores y a mí, para hablar juntos qué podemos hacer para el municipio. Una buena reunión, porque la alcaldesa tiene derecho a convocar y a preguntar por las iglesias qué podemos hacer para el municipio. Pero había un pastor que dijo que quería pelear conmigo, diciendo, ¿y cuándo van a sacar estos diositos del templo? Se refiere a los santos, ¿va? Los santos son ejemplos de vida, ¿no? Eso no son dioses. Pero el pastor no quería entrar al tema, no quería entrar al tema. La alcaldesa tenía que cumplir la reunión sin ningún resultado. Como que no querían entrar a esa discusión. ¿Qué hacer para mejorar la vida de las personas que habitan en este municipio? Qué lástima. Qué lástima. Ahora hay a veces alguna cosa que va mejorando, ¿no? Ahora estamos con la alcaldesa también viendo cómo podemos trabajar a favor de los jóvenes a fin de que no tengamos próximamente presencia de las maras, de las pandillas. Y los pastores se están acercando. Hablan de Satanás, ¿no? Pues bueno, pero se están acercando y pues están queriendo aportar también a esto. Me parece una buena iniciativa que ha tomado la alcaldesa de reunir a todas las instancias, incluyendo las iglesias, para ver qué podemos hacer cada uno para que no tengamos pronto las maras y las pandillas aquí en nuestro municipio. Gracias a Dios, por lo que yo veo, no hay mucha presencia ahora. pero mañana podría ser tarde. Claro. Porque parece que ya no trabajan con, haciendo mucha bulla, sino que trabajan en silencio, conquistando jóvenes, y cuando ya tienen fuerza, comienzan a hacer bulla, a trabajar. Hemos visto la iglesia con muchas pinturas, muchos murales, pero no hemos visto una cruz muy grande. ¿La cruz? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los murales lo que pretenden es recoger un poco la historia. La historia. Y no es que se está despreciando la cruz, pero ahorita no hay así como una... No es una prioridad presentar la cruz. Aquí se presenta la historia. Claro. La vida del pueblo, ¿no? Y lo que está siempre presente es Monseñor Romero. Siempre está presente Monseñor Romero. Sí, sí, porque realmente es el salvadoreño más famoso de todos los salvadoreños, es conocido en todo el mundo y es un hombre que se ha dado enteramente a este pueblo. Como ya dije, con ideas muy claras. Cuando yo veo entrevistas de él con periodistas, cómo sabe responder a cada pregunta, pero a fondo. Porque hay preguntas delicadas para nosotros, como la violencia y todo esto. A mí también me preguntan siempre, ¿y eso de la violencia? Dice, un cura que se va metiendo con la guerrilla, como usted está apoyando una lucha violenta, una lucha armada. Sobre todo los gringos tienen esto, ¿verdad? Y insistieron, yo siempre digo que el pueblo tiene derecho a defenderse, es una regla muy católica desde hace muchos siglos, de que uno tiene derecho a defender su vida. Y aquí no se trata de uno, se trata de un pueblo que está defendiendo su vida. Porque este pueblo ha sido agredido por tanta explotación, una agresión estructural, podemos decir, ¿va? Entonces el pueblo se defiende. Pero estos gringos siempre insisten que cómo es posible que un cura anda con guerrilleros y que apoya una lucha armada. Y cuando me canso, yo digo, fíjense que... Si quieren hablar de violencia, vayan, regresen a los Estados Unidos. Porque aquí nos han disparado desde aviones que vienen de los Estados Unidos. Nos han disparado desde fusiles que vienen de los Estados Unidos, etc. ¿Va? Entonces vayan a sus países a reclamar, ¿va? A cuestionar el por qué han estado dando a la Fuerza Armada estos medios para matar a los salvadoreños. Entonces se quedan callados, ¿verdad? Pero son terribles, aburre. Me pregunto cómo fue en el momento en el que se firman los acuerdos y cómo es que usted decide definitivamente quedarse aquí. Después de la guerra. Sí. Bueno, mire, después de la guerra realmente es el único lugar donde yo podía moverme, porque ningún obispo quería integrarme a su diócesis. Entonces era, por un lado, bueno, yo el único lugar donde podía seguir trabajando, como había trabajado durante toda la guerra, era aquí. Pero también estaba viendo que muchos compañeros, no sé si han hablado de eso, yo creo que cometieron un error. Es comprensible. Porque bueno, después de la guerra, todos estos compañeros querían seguir estudiando, querían hacer política en San Salvador y abandonaron Monsen. Y esto ha sido un error. Porque todavía los compas dicen, el que se quedó con nosotros ha sido Rogelio. Yo estaba aquí y me quedé acá y veía que era sumamente, sumamente necesario quedarme acá. Para acompañar a los compañeros. Porque no es lo mismo disparar andar con fusil, que ir a una oficina, que firmar, ¿va? Que tratar de defender la tierra que han conquistado. Estos temas eran nuevos para los compañeros, ¿va? Y necesitaban acompañamiento. Aquí he visto un compa que se puso de rodillas porque tenía que firmar un documento. Se puso de rodillas y sacó la lengua y puso su firma, ¿vale? Con mucho esfuerzo, ¿va? Y todo esto que venía después de la guerra era difícil para los compañeros y había necesidad de acompañamiento, ¿va? Eso me motivó para quedarme acá. Uh-huh. Otro tema. Alguien que estudió en tu país, pero colombiano, Camilo Torres. ¿Cómo? De Camilo Torres. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu palabra? Bueno, es una opción, me parece que es una opción diferente. Él tomó las armas, ¿verdad? Pero es una opción válida también, ¿verdad? Él veía la necesidad del pueblo y tomó la decisión de acompañar la lucha armada, ¿verdad? Siendo sacerdote, ¿verdad? Es decir, estas situaciones son extremas, ¿verdad? Claro. No son cosas comunes, ¿verdad? No. Si yo ahorita quiero tomar una arma, no tiene lógica, pero en una situación de confrontación con el sistema, con el régimen, y realmente se cerraron los caminos políticos completamente, entonces la única alternativa que quedó era la lucha armada. Uh-huh. Yo siempre cuento que hubo una manifestación, yo estaba todavía en la Sacamil, una manifestación de gente de Morazán, campesinos, una manifestación pacífica, demandando tierra, demandando insumos, demandando asistencia técnica, las cosas normales del campesinado. Y reprimieron esta manifestación y hubo más de 30 muertos, más de 30 muertos. Y los compañeros me invitaron para celebrar la misa. Y siempre me criticaban cuando yo, bueno, del arzobispado, ¿eh? Me criticaban cuando yo iba así a celebrar misas de este tipo. Entonces pensaba, voy a hablar al arzobispado a ver qué me dicen. Y me contestó Monseñor Urioste. Y me dijo, Rogelio, vaya a celebrar la misa. Tiene todo el permiso, me dijo, porque es demasiado lo que han hecho. Entonces yo fui a celebrar la misa, una misa de campesinos. Los campesinos cantan, los campesinos leen las lecturas, los campesinos reflexionan. Yo había celebrado alguna misa en la universidad y ahí los estudiantes como que no saben nada. No hay así como una vivencia cristiana, pero con los campesinos sí. Lloraban, reflexionaban, leían las lecturas, cantaban. Pues esa misa me impactó tanto que después dije, bueno, aunque el pueblo ha tomado la decisión de luchar con las armas, es imposible dejar solo al pueblo. Tenemos que seguir acompañando. Es ahí donde yo tomé la decisión. Y es por eso que estoy en Morazán. Porque como no tenía vínculo, con vínculo estrecho, así, de partidario, mejor dicho, con alguna organización, muy bien hubiera ido a Chalatenango. Muy bien. Pero este hecho de campesinos de Morazán me impactó tanto que tomé la decisión de ir a Morazán. Uh-huh. A Morazán. ¿Qué músicas escuchabas en los 80 durante la guerra? ¿Cómo? ¿De qué? Músicas. Ah. ¿Qué música? Ah, a mí me gustaba la música de los Toros Voces, ¿verdad? Los compas, pero yo no soy partidario de esto, No soy muy partidario de rancheras, pero compa, escuchaba la música ranchera y mis familiares me habían mandado un volado para escuchar. Yo soy amante de la música clásica. Y los compas venían a querer escuchar también. Y cuando oían algo, me dijeron, ¡ja! Música de Semana Santa. Música de Semana Santa. Música clásica. Claro. Sí. Pero la música ha jugado un papel muy importante, la música de los torogoses, uh-huh. aquí en esta zona. Sí, sí. Porque recogían la historia, animaban a los compas con su música, los compas bailaban con entusiasmo. Yo me acuerdo que hubo una caminata de día y noche, todos los compas y yo andaba allí también cansadísimos, queriendo dormir, pero cuando llegamos habían puesto ahí los torogoses. Los torogoses empezaron a contar, a cantar y a tocar, y bailaron los compas hasta las 11, 12 de la noche. Como que recuperaron el ánimo con la música. La música ha sido muy importante. Incluso en la pastoral, nosotros íbamos a las comunidades, celebramos la misa, y después de la misa yo decía, ahora vamos a tener un baile popular, revolucionario y cristiano, con los torogoses. Y todo el mundo. Qué bueno. Los compas iban a misa, pero no sé si era por la misa o si iban a misa para después bailar. Claro. Yo creo que las dos cosas, tal vez. Digamos las dos cosas. Claro. Vimos hoy en la misa el reparto de las letras y era parte de la misa sandinista, ¿no? De los Mejía Godoy. Ah, sí, sí, sí. Son bonitas estos cantos. Uh-huh. Sí. Sí, siempre hemos preferido la música de la misa salvadoreña, de la misa nicaragüense, la misa campesina, que son cantos muy, muy, muy bonitos y se refieren un poco a la historia de nuestro pueblo. Uh-huh. ¿No? Y hoy, además de esa música, ¿te suena alguna otra música que disfrutes? Ahora, bueno, la música andina me gusta bastante, la música andina. Y aquí hay varios grupos que tocan música andina. Esto es muy bonito también. Ajá. Hay grupos que tocan la música popular. Yo veo que a la gente le gusta muchísimo. Acabamos de celebrar en San Luis, en Segundo Montes, acabamos de celebrar al papá. E invitamos a un conjunto que toca música popular, ranchera, pero que tiene que ver con la guerra, ¿verdad? Tiene un mensaje sobre la guerra. ¿Qué grupo? ¿Eh? ¿Qué grupo? Es un grupo, pero yo conozco al muchacho que dirige este grupo, Dumas. Sí. No sé cómo, tiene nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. No, estas preguntas tienen que ver con que esto de alguna manera lo editamos para programas de radio, entonces le ponemos música. Entonces, estas preguntas tienen que ver con esto, con la ambientación de entrevista con la música. Vas a tener que poner a rancheras y a Chopin. También. No, aquí hay varios grupos que son muy buenos. Está el tiempo de cambios, muy bueno. Lamentablemente murió una muchacha muy joven, 30 y pico de años, murió. La que cantaba en el grupo Tiempo de Cambios. Está el grupo Morazán. Sí. Es una compatriota que está dirigiendo este grupo, Mía. Mía. Pero no es Mía, es Mía, se llama. Es compatriota de Bélgica. Es de Bélgica. Ajá. Ella estuvo en el Colomoncagua, en el refugio, y después ha venido acá con el grupo Morazán. Muy bueno, muy bueno. Y por todos lados ya surgen grupos así, de música andina, música popular, música de los Torogoses. Muchos de estos grupos tocan música de los Torogoses. Vas a ser un clásico, ¿no? En todo El Salvador y buena parte de Centroamérica. Sí, sí. Permiso, Del Papa, el nuevo Papa. Bueno, yo pienso que tenemos un buen Papa. Uh-huh. Tenemos un buen Papa. Dice, por ejemplo, que una frase que a mí me llama la atención, dice que primero, dice, vamos a tener que ver cómo garantizar el pan y la educación a los niños. Y después podemos discutir sobre problemas de religión, de fe. Uh-huh. Pues una frase así que viene del Papa me llama la atención. Primero, atender la vida, ¿no? Claro. Y después hablar de religiones, de cuestiones de fe. Uh-huh. Él está con el propósito de cambiar un poco la curia, y de hacer cambios dentro de la iglesia. Pero yo espero que sí, pero eso va a ser muy difícil. Ajá. La curia no es cualquier grupo de gente, ¿eh? Son gente con mucha experiencia también, gente muy inteligente. Mi hermano, por ejemplo, siempre dice, los inteligentes que son contrarios son peligrosos, dice. Claro. Porque sí, esto de salvar a tantos curas abusadores, ¿no? Sí, eso es un tema muy triste, doloroso. Y yo creo que no se está tratando este tema como deberían de tratar. Aquí no tenemos así como casos muy... No, este caso no es muy frecuente aquí. Pero yo creo que aquí, en América Latina, aquí en El Salvador, ¿cómo diría? Son muy flexibles, ¿va? Defienden el celibato, ¿eh? Lo defienden. Nosotros no, nosotros combatimos el celibato, ¿va? Cuestionamos el celibato, pero tratamos de cumplirlo, ¿va? Y ellos no, ellos defienden el celibato, claro, claro. Pero después son muy flexibles, ¿va? Sí. Y dicen, bueno, no somos humanos, pues, ¿va? Eso es poco la mentalidad latina, me parece. Al menos es lo que he observado aquí. Y se lo digo a ellos. Digo, es cierto, dicen, nosotros sí somos. Somos rígidos en cuanto a la doctrina, ¿va? Defendemos la doctrina, pero en la práctica somos muy flexibles. Por eso se ha dicho siempre que es mejor tener un latino como papa, un italiano, ¿va? Italiano latino, porque los latinos son más flexibles, ¿va? Un alemán es muy, muy estricto, es cierto, lo hemos experimentado. Pero ahora tenemos un papa que me llama la atención, que hace esfuerzos, bueno, puede tener un impacto considerable en la iglesia, porque lo que podemos ver es que la iglesia como que ha perdido de vista un poco su misión. Su misión es incidir en todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos, ¿no? Incidir en la historia, incidir en la situación del país. Aquí hemos perdido a Monseñor Romero, un gran hombre, y ahora estamos añorando a Monseñor Romero. Hay poca incidencia de la iglesia en la vida del pueblo. O ha disminuido bastante. Se han vuelto un poco tímidos en cuanto a eso. A esta altura de la nota, ¿te puedes presentar? ¿Quién eres? Yo. Bueno, yo soy el padre Rogelio Poncel. Tengo que estar en este país desde 1970. Quiere decir que tengo 44 años de estar aquí en el país. Empecé que me ordenaron en 1965. Me siento dichoso porque he podido compartir lo que he dicho al principio, compartir toda la historia de este pueblo, una historia muy densa, muy intensa también, y emocionante. Y me siento feliz y un privilegiado porque puedo estar contando la historia, ¿eh? Cuando hay miles de compañeros que han caído en este conflicto. Uh-huh. Pues yo ahora sigo trabajando con las comunidades, siempre es necesario acompañar, ¿no? Y mi propósito es estar un poco en todo lo que tiene que ver con la vida de las comunidades, con la vida de la gente. Si podemos aportar a la educación, salud, si podemos compartir con la alcaldesa sus proyectos que tiene, ella nos busca y nos anima también a participar. Con todo gusto lo hacemos, porque creemos que esto es lo que nos corresponde: insertarnos en la vida de las personas y de las comunidades, ¿no? Tratando de aportar, de acompañar. No es que nosotros tenemos que hacer todo, ya no es así, porque hay muchas otras instancias que hacen algo, que hacen bastante. Entonces, pero nosotros siempre podemos seguir acompañando con una palabra de ánimo, con una propuesta, con una crítica, siempre acompañando. Y si tenemos algún recurso, también lo podemos poner al servicio de la comunidad. Así estamos trabajando. Yo me siento muy feliz de estar aquí. Lamentablemente que los años van pasando y bueno, ya estamos en la recta final. Falta poco para pasar al otro lado. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Lamentablemente, porque la vida pasa ligero. Sí. Hace poco nosotros éramos los más jóvenes, ahora somos los más viejos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ve hoy El Salvador? ¿Cómo? Mire, yo veo El Salvador con muchos problemas todavía a nivel social, la violencia. La violencia es una cosa tremenda, tremenda. Y eso no deja que el país vaya avanzando más, ¿no? Pero por otro lado veo con mucho optimismo lo que vamos viendo ahora. Poco a poco vamos avanzando, ¿eh? Yo siempre he visto la guerra como una sacudida. El país necesitaba una sacudida. Y se ha dado esta sacudida. De tal manera que estamos en un carril diferente, avanzando hacia una sociedad justa y democrática, lo que siempre hemos soñado, pero falta mucho que caminar todavía. Pero veo que, ojalá, yo veo que hay posibilidades de seguir avanzando. Fácil no va a ser, pero si se logra superar de alguna manera ese tema de la violencia, podríamos dar un salto de calidad acá. Porque conozco un poco los que están ahí arriba, les tengo bastante confianza. A los gobernantes, al presidente. Al presidente, un hombre sencillo, bueno, y tiene buenas ideas. No es orador, pero bueno, un buen presidente no necesariamente tiene que ser orador, ¿no? Tiene otra gente para hablar en su nombre, si es necesario, ¿no? Pero creo que sí, el gobierno, los ministerios, sí. No voy a decir que alguno por ahí se ha vuelto político como estamos acostumbrados, pero en general tengo bastante confianza. Tengo bastante confianza y optimismo que vamos a poder avanzar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas nada, gracias. Una entrevista, sí, me gusta. Sí. Tengo 40 millones más, pero no te va a alcanzar. Sí, y no lo quiero seguir molestando. 40 preguntas. En Bélgica, cuando usted se quedaba acá y escuchaban todo lo que pasaba. Diré, mi familia, no me quejo de mi familia. Diré, mi familia es, no sé, en Argentina si se conoció el movimiento obrero cristiano. Sí, claro. La JOC. Uh-huh. La JOC. Entonces mi familia es de esta corriente de la juventud obrera cristiana. Mi padre era sindicalista, por supuesto, y líder también de una cooperativa, pero sencillo, ¿eh? Tercer grado había estudiado. Mi madre, una mujer muy sufrida, de familia numerosa, con una conciencia social bárbara, porque había sufrido, porque había sido doméstica en aquellos años. Y explotaban a la muchacha. Y mis hermanos y mi familia es fuera de la JOC y después del sindicato. Y en mi familia el tema más común era el tema de los sindicatos, de la lucha obrera, más bien, la lucha obrera. Entonces, cuando yo tomé la decisión, les comuniqué a eso y dijeron, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted ha optado por eso, le felicitamos y le apoyamos. Así. Y yo pensaba en eso cuando muchos compas me dijeron, yo estoy aquí, pero mi familia no está de acuerdo conmigo. Sufrían por eso. Mi familia no está de acuerdo. Yo estoy aquí porque he querido estar aquí, pero mi padre, mi madre, mis hermanos no están de acuerdo. Pero en mi familia sí, todos muy de acuerdo. ¿Y has vuelto a Bélgica? Sí, voy, bueno, durante la guerra no fue posible, pero después de la guerra ahora vamos cada 3 años, porque somos la primera generación, somos un asilo. Mi hermano tiene, bueno, tengo 2 hermanos fallecidos, pero ahora mi hermana mayor tiene 83 años, una hermana que tiene 78, otra hermana que tiene 76, yo tengo 75. Y mi hermano menor me acaba de decir que ha cumplido 70 años. El chiquito. ¿Eh? El chiquito. El chiquito, 70 años. Ajá. Así que nos vemos, es un asilo. Pero gracias a Dios estamos. Te llevan con la silla. Claro, cada uno tiene sus dolencias, claro. De acuerdo a la edad que tiene, pero estamos bastante bien. Mi hermana mayor dice, venga cada 3 años si puede. Tampoco exige, dice, bueno, si usted puede, lo considera, venga, porque sería la última vez que nos vamos a ver. Uh-huh. ¿Va? Con estas palabras es un poco, ¿cómo se dice eso? Trágico, cómico. Él es trágico, pero a la vez es cómico. Claro. Lo dice con cierto humor. Ajá. Él dice, cuando me ha escrito, él dice, cuando uno tiene 70 años, ya vienen las dolencias, dice. Pero cuando uno tiene 80, todo es dolor y todo es lío, dice. Claro. Pero lo dice con humor. ¿Va? Todavía son jóvenes. Mi abuelo falleció a los 94 y decía, se sentía que era un niño. Él decía que era un niño. Pero me invita para ir, cuando voy de vacaciones, para ir a pasear con la bicicleta. Ah, sí. Pero no para correr, me dice, para ir. Ah, bien, qué bueno. Bueno, está bien, ¿verdad? Bueno. Sí, un amigo dice que el día que descubrís que no te duele nada es porque ya estás viejo. Sí, cabrón. Bueno, estuvimos más de 1 hora y no hablamos de fútbol. No. Y hoy iniciaste la misa hablando de fútbol. Sí, sí, es porque siempre comienzo con alguna broma. Y la, uh-huh, la broma de hoy era del fútbol, ¿va? A mí no me interesa mucho, ¿va? Pero no te interesa porque perdió Bélgica. Pero la gente se ríe porque yo defiendo un poco el equipo de Bélgica. Claro. ¿Va? Pero es para que la gente se ríe un ratito. Uh-huh. La gente se ríe poco. ¿Sí? Poco se ríe. Ajá. Sí, poco se ríe. La vida es muy seria. ¿Y los compas se han reído de este estudiante? A lo mejor, sí, ¿va? Sí, claro, los compas. Sí. La, sí, sí. Los compas eran recordando, ¿va? Y no terminan de claro. contar que esto y esto aquí, esto allá. Oh, terrible. Sí, cuando sí. empiezan a contar, es para... Sí, es. Para horas, horas. Así es, así estuvimos hoy con un compa en el museo que se entusiasmó y empezó a contar y empezó a cantar también. Pero sí, no se ríen de ellos, no se ríen. Bueno. Es un pueblo que es muy sufrido. Claro. A veces en sobre todo en los rostros de las mujeres, se nota. Rígido. Aunque uno habla, todos son amables, son cariñosos, son, ¿va? Pero la primera idea que uno tiene es un rostro triste. Triste. ¿Siempre fueron así desde que usted está? ¿Eh? ¿Siempre fueron así? ¿Siempre lo sintió como...? Sí. Sí. Aunque la guerra, con la guerra, para toda esta gente ha perdido claro. esposos, esposas, hijos, hijas. No es raro que uno dice, bueno, me cayeron los cinco hijos. ¿Verdad? Cinco. ¿Y cómo puede esta mujer no estar allí? Claro. Debe ser horrible, ¿no? Horrible. Cuatro o cinco hijos. Hay mucho sufrimiento así, escondido, oculto. Bueno, era Argentina a lo mejor también, ¿verdad? Sí, sí. Con toda la historia que ha habido. Y encima ahora el sufrimiento es a través también de las migraciones que hay tanto. Acá tal vez en Morazán no se ve tanto, pero en San Salvador toda la gente que intenta ir.